Me matas cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Tú me matas. Pero dale que voy. Pero dale que voy, vamos a hacerlo sin miedo hoy. Vamos a romper el hielo hoy, porque la noche es perfecta. Hacerlo hasta que amanezca hoy. Vamos a hacerlo sin miedo hoy. Vamos a romper el hielo hoy, porque la noche es perfecta. Hacerlo hasta que amanezca. Chile es black, oh, sí que mata. Sabe que bailar.